Si no grabamos lo que nosotros somos, muy pocos conocerán que fuimos. El tiempo es una de las características del documental sonoro. Uno se enamora muchísimo de los testimonios de los personajes, pero lamentablemente todo no puede ir. Es un género que no tiene límites. El documental sonoro debe ser como una canción. Hola, soy Mirta Guerra, soy cubana. Para mí es un placer contarles mi experiencia y en específico mi relación con el documental sonoro. Me resulta como que difícil ponerle etiquetas a las cosas o dar fórmulas sobre las cosas. Simplemente cada vez que me preguntan qué es el documental sonoro, me limito como que a contar o a decir determinadas ideas o impresiones que tengo sobre el género, las cuales he podido probar durante mi trabajo en el campo. Yo utilizo el documental sonoro para expresarme. Es uno de los géneros que más me permite explotar todos los recursos que existen dentro de la radio. Aunque me gustaría aclarar que muchos productores ponen peros porque para muchos el documental sonoro no puede estar divorciado de la ficción, ya que en el momento que usted decide ir al campo y grabar determinado sonido y otro no, o decide cómo va a poner su micrófono a la hora o qué tipo de micrófono utilizar a la hora de grabar determinado sonido, o en qué momento del día usted va a grabar el sonido, ya existe como cierta construcción o manipulación por parte del productor y por tanto no se podría hablar de un documental sonoro como un género realmente fiel a la realidad. El documental Businessman, que bueno, quise contar la historia de un señor que cambia monedas en una de las esquinas de La Habana y me pareció una historia muy sonora, el personaje era muy sonoro. La necesidad es la que te obliga a hacerlo. Y como que hasta ahora no me lo han prohibido, el día que me lo prohíban que no puedo hacerlo, bueno, no le diré más. Conocí el documental sonoro bastante temprano en la propia Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que es una de las instituciones que forman a periodistas acá en Cuba. Teníamos una asignatura que era radio, donde más allá de explorar géneros como la crónica, el reportaje, debíamos encarar el documental sonoro. Desde allá ha llovido muchísimo. Yo no tenía ni siquiera conocimiento de lo que era el documental sonoro, no le tenía el respeto que le tengo hoy. Yo era de las que pensaba que el documental lo podía hacer en una semana y el tiempo evidentemente me ha demostrado lo contrario. Las referencias que tuvimos desde el aula fueron pocas, una Gladys Pérez, un Julio Batista, que están considerados como dos de los grandes productores radiales en Cuba. Si trabajo con un guión a la hora de hacer un documental sonoro, sí. Yo siento que no suelo arriesgarme mucho. Cada vez que trato de interpelar la realidad, tengo bien claro qué es lo que quiero de ella, qué es lo que quiero contar, e incluso soy muy, pero muy minuciosa a la hora de hacer el cuestionario a los personajes. Después que hago todas las entrevistas, que tengo todo mi material sonoro, que ya no voy a salir más, que ya lo tengo todo en mi grabador, viene un momento que siento que es uno de los momentos de mayor sacrificio, que disfruto muchísimo, y es el momento de la transcripción. Si el personaje se ríe, lo pongo en qué momento se ríe el personaje. Si el personaje llora, tiene que estar bien claro en el papel. Y luego que tengo todas las entrevistas transcritas, entonces paso a un proceso que Ira Glass, uno de los grandes productores norteamericanos, dice siempre que es el proceso de matar la historia. Uno se enamora muchísimo de los personajes, de los testimonios de los personajes, y dentro de todas aquellas transcripciones de las entrevistas, empiezo a buscar aquellos momentos que más no solamente me permite soportar, apoyar la idea que tengo inicial del documental sonoro, sino también aquellos momentos que más me emocionan, aquellos momentos que me hacen reír, que me entristecen. Esos son los momentos que suelo siempre marcar. Y luego que marco esos momentos, a los que muchos le llaman cinta caliente, hot tape, paso a un segundo momento, que es el de seleccionar estrictamente cuáles van a ser aquellos parlamentos o frases que van a estar dentro de mi documental sonoro. A eso muchos le llaman actualities. Cuando tengo bien claro esto, evidentemente paso a otro proceso, que es la voz del narrador. No todos los documentales tienen el mismo tipo de narrador. Después que tengo bien claro esas actualities, esas frases que van a estar dentro de mi historia, paso a lo que llamo los armares, rompecabezas, y es cómo iniciar mi documental sonoro, cómo enganchar desde los primeros segundos al oyente. Si queremos contar algo del pasado, debemos buscar materiales que a veces no están en nuestro entorno cotidiano, y ahí evidentemente el archivo sonoro juega un papel importantísimo. Por ejemplo, durante mi tesis de licenciatura, que fue nada más y nada menos que un documental sonoro, Habana Sonora, yo intentaba contar el devenir de un barrio de La Habana Vieja, el barrio de San Isidro, a través del sonido. ¿Cómo contar el devenir de los habitantes de un barrio a través del sonido? Y entonces uno de los sonidos, evidentemente, era el pregón del billetero. Cuando empecé a buscar el pregón del billetero en los archivos más importantes que tenemos acá en emisoras que tienen una memoria sonora considerable en nuestro país, lamentablemente no existía un registro del pregón del billetero, de aquellos que vendían los billetes de la lotería a lo largo del barrio. Y entonces ahí me topé con un conflicto. No existían archivos sonoros que tuvieran el registro, o sea, de la voz del pregón del billetero. Entonces, lamentablemente, tuve que aplicar un plan B, y fue reconstruir, tratar de buscar el sonido en la propia memoria de los habitantes del barrio que lo recordaran. Y entonces, solamente así pude incluir el pregón de Cándido, el billetero del 33, que era uno de los billeteros que pasaba por el barrio de San Isidro, gracias a uno de los personajes que lo logró recordar y me cantó ese pregón, y bueno, lo pude registrar. Cándido, el billetero del 33. De ahí me quedó bien claro el valor que tienen los archivos sonoros. No es más que la huella de lo que podemos dejar atrás y lo que generaciones más cercanas pueden escuchar de nosotros. Si no grabamos lo que nosotros somos, muy pocos conocerán que fuimos, ¿no? De ahí que me parece netamente importante que en un país, no sé, de las propias instituciones guarden sus archivos cómo suena un barrio, cómo suena una ciudad. Si bien existen referencias importantísimas en América Latina, como la propia Fonoteca Nacional de México, en Conaculta, en nuestro país no existe una institución que de manera, vamos, general, grave y entienda la importancia de los archivos sonoros. Lamentablemente, hay muchos sonidos que no se graban. Las emisoras, cuando tú buscas en sus archivos, tienen mucha música. Lo que entendemos como música. Sin embargo, los pregones, ¿quiénes los graban? ¿Quiénes graban los sonidos de los autos? ¿Quiénes graban todo aquel paisaje sonoro que está fuera de nosotros? Nadie lo graba. el documental sonoro debe ser como una canción. Si una canción en los primeros segundos no te conmueve, no te engancha, no te atrapa, es muy difícil que usted termine de escucharla. Si la está escuchando en su iPod, en cualquier reproductor, es muy difícil que la termine y simplemente pasa hacia otra. Y creo que con el documental sonoro pasa algo parecido. Si a usted no lo engancha desde el comienzo, usted no va a terminar la historia. Otra de las cosas que trato de tener bien clara una vez que empiece mi puzzle, armarlo, es el final. Si bien tengo que tener muy claro cómo inicio, tengo que tener también claro cómo voy a terminar. Porque ya lo del centro, el desarrollo de la historia, me sale solo. Teniendo en cuenta el inicio y el final, todo lo demás es fácil. Si no grabamos lo que nosotros somos, muy pocos conocerán que fuimos. Para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí.